Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana, que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Ok, señores, ya estamos de vuelta en una nueva edición de la Radio Urbana, Radio Espacio, funcionando como siempre desde el último rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo a través de internet. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a estar acompañando durante esta, la semana número 36 de la Radio Urbana, pero no estaré solo. Por supuesto, me encuentro con el hombre más comentado de la semana, Jonathan Venegas, Johnini. ¿Cómo está, amigo mío? Yeah, man. ¿Cómo están todos ahí a través de sus receptores? Tal cual como dijo mi compañero Mauro, ahí está el hombre de la genial idea. Ya, tírate. Oye, sí, muy comentada su... Ahí, para mí, imbecilidad. Algo se hizo. Para mí, una idiotez, una ridiculez. Al público le gustó. Oye, tú no sabes apreciar el arte, compadre. Hay arte. Chicos, el Jonah una vez más entregando la energía positiva, friend, todo ese power. Hoy día ando medio a media máquina, compadre, tengo una lesioncita ahí al hombro. ¿Está medio lesionado? Me van a excusar si me retiro, tengo una horita al doc, que compadre, sí, me tiré el ahí de, ¿cómo se llama? ¿Dónde se guarda la ropa ahí? ¿Verdad? ¿El ropero? Me tiré el ropero y caí medio mal, pues, tú sabes. En la andanza es que me ven. El carretito que te fuiste después de acá. Bueno, ahí terminé medio mal, pero medio lesionado. Así que si me largo, me excusan, pero estamos trabajando ahora usted. Muy bien. Oye, tenemos un programa 36 que está lleno de sorpresas porque hemos adecuado un poco la radio, ¿no? El programa lo hemos... Se ha actualizado un poco en pos de mejorarlo para ustedes y en pos también de llegar con mayor cantidad de grupos y de bandas con su material a través de esta radio. A ver, expliquémosle a la gente qué estamos hablando, compadre. Porque ahora, desde este capítulo 36, ya no será una tripleta de bandas emergentes. Van a ser... ¡Cuatro bandas emergentes por programa, señores! Es que la cantidad de mail de bandas que ha llegado es impresionante, entonces tenemos que ponernos las pilas también y ser consecuentes con lo que estamos haciendo, y hemos decidido tener más bandas emergentes en nuestro programa. Eso que se agradece, y también es un premio a la calidad, a la constancia que han tenido las bandas emergentes con nosotros, así que por eso damos un cupo más. Claro, correcto. Así que queremos saludar desde ya a todas las personas que nos están contactando a esta hora en radioespacio.tk. No olvidemos a la gente de podcaster.cl. Por supuesto, en poderato.com. Hoy también en archive.org. En CLCA Radionet. Radio Express, compadre, en Argentina. A través de la señal en vivo en livestream.com/radioespacio. Y toda la familia, compadre, toda la gente que nos apoya a través del Facebook. Perfecto. Oye, bueno, ya lo comentábamos que teníamos cuatro bandas. Cuénteme usted de inmediato cuáles son estas cuatro bandas que debutan en formato cuádruple. El cuarteto de... El cuarteto de... Mira, esto parte, compadre, en San Felipe, yeah. Con la banda Ratters and Tomates, yeah. Seguimos acá en Santiago con la banda Jekyll Oligofante, también de Santiago, compadre. Y terminamos en Rancagua, compadre, con la banda Inexorables. Perfecto, entonces démosle el puntapié inicial de inmediato a esta edición 36 de la Radio Urbana. Vamos. Vámonos con todo, compadre. Vámonos con todo. Nos vamos a ir a Argentina de inmediato para escuchar un grande de la música, al señor Fito Páez, y del álbum El Amor Después del Amor del año 1992, escuchamos el tema A Rodar Mi Vida. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Fito Páez. Fito Páez, compadre. Abría la sesión 36 de la radio urbana. Una radio... ¿cómo se llama? Estuvimos trabajando por usted, ¿no? Una radio urbana, ¿cómo se dice? Urbana, ¿vo? No, que está remozada, ¿no? Está... Está enchulada. Está enchulada. Está tuning, la radio tuning. La radio tuning, ya. ¿No? Con toda la onda urbana. Está bien, escuchábamos a Fito Páez del álbum A Rodar Mi Vida. No, pero no, es el tema, bomba. Ordenaré, Mauro, por favor. El amor después del amor. Del año 1992. El tema A Rodar Mi Vida. Eso era. A rodar. A rodar. Oiga, amigo mío, bueno, lo dijimos, estamos mucho más cargados al motor, a la esencia de la radio urbana, mucho más comprometidos con esto, así que vamos de inmediato a presentar a la primera banda emergente. Cuéntame tú de inmediato, la primera banda. Oye, me gusta el... Ya. Cuéntame. Bandas emergentes, edición 36, compadre. Parte con la banda Rotters and Tomatoes. Buen nombre ese, ¿eh? Ladies and Tomatoes. Rotters and Tomatoes. Rotters and Tomatoes, compadre, ellos son de San Felipe. Ellos cultivan rock and roll. Sí, de la vieja escuela, compadre. ¿Quiénes forman Rotters and Tomatoes? Está don Cristian Lascano en guitarra y voz. También está Tomás Dean Trans en bajo y voz. Y don Daniel Dean Trans en batería y percusiones, compadre. Perfecto, esta banda de San Felipe. Saludos, por cierto, a toda la quinta región, compadre. Toda la quinta región. Y le parece si vamos de inmediato a escuchar este rock and roll de San Felipe a cargo de Rotters and Tomatoes. Rotters and Tomatoes. ¿Qué nos van a presentar los muchachos? Ellos nos dejan su tema titulado, compadre, Seúl. Jugando, cambiando las vidas en contonación. Raiders. Raiders San Tomates. Me duele, weón. El lesionado Jonah. Oye, buena pero, la banda. Oye, haciendo el esfuerzo, compadre, para aplaudir la genialidad, compadre, de Raiders San Tomates. Hoy día los aplausos duelen. Duele, compadre. Duele. Oye, RNT. Raiders San Tomates. Claro, RNT. ¿Qué digo así, en Raiders San Tomates? No, son Raiders and Tomatoes. Allá. De San Felipe, compadre. Me, me acordé el tiro de Delirium Tremens. Delirium Tremens. Oye, un saludo grande a los chicos de Delirium Tremens. Perdonen por la palanca juvenil, pero está bien, sí, es bueno. Es bueno el nombre. Delirium. Bueno, ahora escuchamos. Oye, un día va a tocar Delirium Tremens con Raiders and Tomatoes. O sea, lo único que queréis es que salga en el panfleto acústico. Por favor, que se encuentre y toque. Los muchachos de Raiders and Tomates, compuesto por Cristian, Tomás y Daniel. Oye, para mayor información de esta... Este se viene acuático. De esta banda de San Felipe, que escuchamos el tema Seúl, ¿dónde tiene que clicar nuestro queridísimo público? El myspace.com/Raiders and Tomates. Aquí sí que tenéis salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Me imagino que tenéis varias, dale. Raiders con dos T's. Raiders and A-N-D. Y tomates. Tomates con té. Tomates con té. Y un pancito. Tomates con té. Ahora ponemos una partida en tu vida. Claro, está bien. Para que tenga la mayor información de Raiders and Tomates. Entonces, myspace.com/Raiders and Tomates y Raiders con dos T's. Con dos T's. Eso sería. Para que dos T's tengan... y un completes. Ese es lo inventé recién. Sí. Está bien, podría patentarla incluso, muchachito. Oye, muy bien los muchachos de Raiders San Tomate. Agradecemos, por cierto, que hayan enviado su correo a radioespacio@hotmail.com con todos los datos que hemos mencionado. Oye, compadre, rock and roll desde la quinta región. Se agradece también el trabajo que llega de provincia, compadre. Claro. Porque claro, en rock and roll abarca todo, papá. Todo. Está todo ahí. Que tú sabes. Sí. Oye, de hecho se vienen sorpresas. No sé si en producción vamos a confirmar de inmediato eso o... ¿Qué te dicen por el interno? No, que lo que pasa es que tenemos confirmado visita al estudio. Ay. Próximamente. Coming soon. Claro, me dicen que no diga nada. Pero tenemos confirmado visita al estudio. Así como lo hizo alguna vez Atalaya. Claro. Oye, estuvo buena ese bolón. El programa número 30. Número 30. Así que me dicen que tenemos próximamente invitados al living de Radio Espacio. Manténgase en la espera porque... Manténgase en línea. La sesión. A propósito. Manténgase en espera porque las sesiones en vivo en el estudio de Radio Espacio continúan, compadre. Perfecto. Así que sigamos porque, mira, que quiero escuchar todo lo que tiene esta edición 36. Maestro, cuénteme ustedes para dónde vamos con la música. De Argentina, de San Felipe. Ahora nos vamos a México. Ah, mira. Argentina, San Felipe, México. Porque esto sí, compadre, que es increíble. Esto viene increíble. Es increíble. En dos palabras. Ya, oye, estoy medio repetitivo. Bueno, pero es que... Estáis medio repetitivo. Es que ando dolorido. Estáis medio repetitivo. Ya, dale, dale, hombre. Vamos a escuchar una banda que se llama El Gran Silencio, compadre. De su disco Chuntaros Radio Power. No, Chuntaros Radio Poder. Nada de power aquí. ¿Ya? Del año 2000, compadre, vamos a escuchar un temazo. Ojalá que sea de todo su gusto, que se llama El Chuntaro Style. Digo pigri pigri pa, si sigo para abajo digo pigri pigri pa, si sigo digo pigri. Que era bueno, compadre. En México, El Gran Silencio. Eso era el Chuntaro Style, compadre. Del álbum Chuntaros Radio Poder, del año 2000. Es bueno, sí, ¿eh? Ahora, señor, bájese del escritorio. Puede llegar el jefe. Así, así como estas sillas que tienen las rueditas. Tipo así de computador. ¿Eh? ¿Eh? Vacilando así. Lado para otro, para que gachen qué estoy haciendo. Sí. Yo aquí estoy con sus mímicas. Oye, hablando de tontería. De la sonrisa radial. Esa estuvo muy bien. Qué bien. Si la mamá estúpida que hemos hecho. Qué lejos. Que hemos hecho caleta. Lejos el top one. No, se la pidió, compadre. Está muy bien eso. Oye, bueno, escuchábamos a El Gran Silencio. Pero ahora, vamos con algo más importante aún. Porque mire, si esto está avanzando de una manera vertiginosa. Porque nuevamente, señores, tenemos una banda emergente. Ya, dale, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora yo te presento una banda que es de Santiago. Santiago. Y una banda. Le voy a decir. Le voy a hacer tú. Tenía la cara de. Tenía crédito de noticia. Cara de noticia. Ya. Vamos a presentar a la banda Jekyll. La banda Jekyll, sí, de Santiago. La banda Jekyll semana a semana siempre está presente en el panfleto acústico. El panfleto acústico. Siempre está muy bien su acotación, don Jonah. Lesionado y todo, tiene buena acotación. Malherido, compadre, lesionado. Siempre al pie del cañón, compadre, ahí en Radio Espacio. Parece quien era de la guerra. Gol. Ya. Bueno, esta banda Jekyll de Santiago, que nos ofrece un estilo rock and roll, ska y rock latino. A ver. Sus integrantes son Chelo Rod en guitarra y voz, Fernando León en batería y coros, Camilo Carmichael en bajo y coros y Ticho Mex en guitarra y voz. Ticho Mex. Ticho Mex. Bueno. Y vamos sin más. preámbulos, a escuchar qué nos dejaba esta banda de Santiago con su rock and roll ska, rock latino, con el tema Dime lo que pasó. Pero muy bien, señores. Es que aplauso del Jonathan. La banda Jekyll. Dime lo que pasó. Oye, bueno, el tema me gustó, maestro. Yo te digo lo que pasó, compadre. Me tiré el ropero el otro día, compadre. Y que no te cuento cómo. Oye, muy bien esta banda de Santiago. A la gente le interesa saber más de la banda. Está ni ahí con tu brazo, tío. Si a usted le interesa mi salud y mi brazo, Lola, Lolita, señorita, tú que estás ahí en tu pendrive, escribe. No, no importa eso. ¿Pero qué onda? ¿Por qué? No sé, nunca está de mal. Está bien, nunca está de mal. Ya. Oye, escuchábamos a Jekyll con Chelo Roth, Fernando León, Camilo Carmichael y Ticho Mex. Me gusta Ticho Mex. ¿Te gusta Ticho Mex? No, me gusta como suena. Oye, Ticho, bueno, ahí hay una fotito ahí. Ah, esto este. Recuerda que siempre la página Radio Espacio. Ay, ¿qué tiráis por el desviando? Antes que llegue Ticho. Claro. Ya. Ya sabéis, Ticho, ¿eh? ¿Viste? Te fue bien aquí. Para mayor información de la banda. Ay, vence, yo doy la info. Sí, vos, si quieres contactar a Ticho. A la banda Jekyll. El MySpace. Ponte serio, por favor. Oye, este cabrón está muerto de la R. Oh, el loco fleto. Ah. Ya, dale. Ah, cae, me hacía eso a mí, claro. MySpace.com/Jekyll Banda. Esperando que a este muchachito se le pase el ataque de R que le dio. Jekyll Banda. Jekyll es J-E-K-I-L-L, compadre. Y. ¿Qué dije yo? ¿Y? ¿Y cómo es? Puras tallas, nueva idea. Estamos rompiendo, compadre. Súper bien. Ya. Entonces, Chelo, Fernando, Camilo y Ticho Mex. Los que dan vida a Jekyll. Agradecemos, por cierto, a los muchachos de Jekyll que se contactaron con nosotros, a nuestro mail radio. Como me va a vacilar. Radio Espacio. hotmail.com. No, y 30 segundos antes diciendo, oye, Lolita, si te preocupa mi brazo. Lo que pasa, compadre, es que tú no cacháis la movida. Ah, es sí. Es una objetiva lo que estamos hablando de la fonética del nombre, ¿ah? La banda Jekyll, que está formada. Oye, no, muy bien, muchachos de Jekyll, ¿eh? Independiente de todas estas cosas. Ticho, tranquilo. Vamos a tener este tipo por acá amarrado porque... Está bien. Dime lo que pasó. Buen tema, me gustó. Bueno. Bueno, bueno. Y oye, bueno, y un grupo que siempre está saliendo en panfleto acústico, así, ojo con panfleto. Eso. En el panfleto. En el panjona, ya. Panjona acústico, mira cómo... Lo que pasa, compadre, es que esto es seguro bisexualidad, compadre, no me interesa tirar la talla con esto, ¿cachai? ¿Y tú crees que eso sí le interesa al público? Vamos a seguir con el programa 36 de Radio Espacio, ya, compadre. Oye, tanto, a ver, me entró la duda, ahora que te lesionaste... ¿Cómo que entró una duda aquí? No, te lesionaste el brazo, te tiraste el robero, pero ¿con qué talla? Compadre, vamos a proteger la identidad de esas niñas, ¿cachai? Ah, eso está ahí. De todas esas mujeres que estaban ese día ahí. Ah, no, yo pensé que estaba ahí con, no sé, un... No, ten cuidado con lo que hayas dicho. Con un productor de acá o algo así. Ah, todo eso vinculado a que me subieron el sueldo. No, nada que ver. Claro, subieron el sueldo, mira. Está bien. Yo iré a ver si me dan algún sueldo. Pregúntame lo que tienes que hacer. Ya. Un día cuando llegué con muleta. Oye, loco, ya, dale. Seguimos. Gracias, Jekyll, por su trabajo. Oye, pasemos a algo más bonito, compadre. Más del corazón. Más bonito. Más entrañable, compadre. Ah, ya. La sesión estrella. Dile a este cabrón que... Señor de producción, amarren a este joven, por favor. ¿Qué es lo que estás haciendo, loco? La sección... Estoy tranquilo aquí. Donde la nostalgia se hace presente, compadre. Tranquilo el guau. Ay. El arqueólogo de la música que hay. Papá. Este pastel que está al lado mío nos va a traer el rescate, compadre. ¡El rescate! ¡Claro, señor! Esta es la parte donde me pongo serio. Ah, ahora, pues, weón. Sin un respeto. Ya. Porque, claro, el rescate donde encendemos la maquinilla del tiempo para ir en busca de esos vinilos que nos enternecen. Nos tocan la fibra más melancólica del alma. Ajá, ándale. Hoy te volviste loca. Ya. En esta ocasión, viajamos hasta el año 1968. Casi. Casi. Mira, se anda ya. La lesión. Viajamos hasta Argentina para traer un grande. Un grande de los grandes, grandes. La presentación con toda la solemnidad que merece, compadre. Estamos hablando de Sandro. Qué místico Sandro, compadre. Sandro. Del álbum. Oye, disculpa. ¿Tú cachai que Sandro... Me quedé con todo el aire. No, quería decir... Porque ¿cachai que cuando uno hace una presentación toma aire así para tirar toda la banda? Estaba con todo el aire este... Oye, disculpa yo. No, quería decir... ¿Tú cachai que Sandro es tan místico, compadre, que el Puma Rodríguez le hizo un disco tributo, por loco? Así de filete del loco. De verdad. Es de verdad. Saludos a Roberto. No, a mí. Yo sé, y bueno, José Luis también, tú que estás allá. Pepito. Pepito. Pepito Lucho. Llegar el Puma de Ginay. ¿Cómo que Pepito? ¿Cómo que Pepe Lucho? José Luis. Ya. Oye, ya. Súper solemne la presentación. Estaba igual que el otro día. También en el rescate de ahí fue cuando. Ya. Por favor. Oye. ¿Qué? ¿Y te has dado cuenta cuántos chistositos en la tele han tirado la misma talla, no? Está de moda. Hoy sí. Ah, sí, ¿o no? Por ahí ve uno... a uno que se pone a llorar cuando comenta. ¡Ah! A uno que llora y dice que estoy llorando, es verdad. No me queda tan claro. ¿No te queda tan claro? No. Bueno, ese loco anda tirando la misma talla que usted. De cartón. De cartón. De cartón. De cartoné. De cartoné. Ese estamos... Estamos tomando el otro día. Oh, ya. Ay, no, te hizo mucha gracia. Él no hizo la mucha gracia. Bueno,

Y si quiere que este loco se vaya aquí, también mande correo. Ahí pone comilla producción, radioespacio@hotmail.com/producción. Y ahí para que salga. Nadie quiere que sea el Jonah, compadre. El Jonah, Como oye, hablando buen tema en el rescate, Sandro. Es muy bueno. Saludamos, muy bueno. Por cierto, a Roberto. A Roberto Díez, sí, un amigo aquí. Oye, saludemos a toda la gente de Radio Express que debe estar ahora sintiéndose de pelos, compadre, donde pusimos este clásico. Coméntelo. Bueno, usted sabe dónde nos pueden comentar las personas, ¿no? Para dejar cualquier comentario, queja, reclamo, radioespacio@hotmail.com. Claro. Facebook. Ya. Radio Espacio. O en esta nueva plataforma que es el Twitter, compadre. Tan de moda por estos días. Twitter.com/radioespaciopod. Y también en podcast. Saludamos siempre a toda la gente que escribe a través de todas las plataformas de comunicación que nos alimentan nuestra toda esta imbecilidad que tenemos. Bueno, uno más que otro, hay que decirlo. ¿No? Oye, ¿sabes qué? Teníamos que... ¡Calmado! Teníamos que hacer una fe de ratas, maestro. Ah, ándale. Fe de ratas. Deberíamos tener una música de fe. Nunca hacemos fe de ratas. Que somos geniales. No, es que los condoros así de... ya pasó muy piola. Ya pasó. Oye, ¿por qué onda? ¿Qué pasó? La semana pasada presentamos a una banda dentro de la tripleta de bandas emergentes. Ay, te comiste una centolla. ¿No? Nos comimos una parte del nombre, la banda, maestro. Porque presentamos a Marchante. ¿Lo recuerda usted? Me acuerdo de Marchante. El tema es que esta banda, para que usted lo sepa, señor auditor, se llama Banda Marchante. Así como se llama el sitio donde los podían contactar. Exacto. Y nosotros, imbécilmente, dijimos, la banda se llama Marchante. No, es Banda Marchante. Tirón de orejas para nosotros. Voy a tirar un sobre azul, compadre. Al tiro voy a reactar. Al tiro para la producción. Así que, muchachos de Banda Marchante. Le voy a decir muchachos de Marchante. Ahí la ciudad súper linda. Banda Marchante. Oye, ahí la dura así. Producción me llamó. Yo dije que fuiste tú. Más encima. Y dijo que. Que a ti lo único que te importaba era otra banda. Jekyll. Su guitarra y voz. Así le va el Jonah, ya. Qué gracioso que. Tercera persona otra vez. Está como. Porque a mí que me ama, por loco. Ya, perfecto. Oye, nuevamente, mira, va encima. Oye, esto no quiere parar, maestro. O sea que así deberían ser los programas. Esto no se quiere parar. Porque nuevamente traemos a una banda emergente. Juegue. Vamos a presentar a la banda, compadre. Compadre, mira. La banda Oligofante. Ahora que se nos fue el Mauro. Ellos vienen de Santiago. ¡Compadra! ¿Pero por qué siempre cuando estás presentando una banda, maestro? ¿Por qué? Ya, bueno, la vendo. ¡Bandas! Oye, editemos esa parte. Oye, corta. No, estamos en vivo, ¿cómo voy a editar? No me la corté en nada, po. Ya, se va a editar acá como que no escucho nada. No me la corté en nada. ¿Qué? Loco, presenta a la banda hasta cuándo, loco, ya. Vamos a presentar a la banda Oligofante. Ellos son de Santiago, compadre. Y oye, esto está bueno, mira. Pone oreja. Ellos tienen un estilo que es un rock fusión de lo progresivo al jazz con música electrónica y rock latino, compadre. Mira, ¿cómo vamos a mezclar todo eso? Oligofante lo sabe. Ellos tienen el poder absoluto, compadre. ¿Ah? Y todo gran poder. Porque tú sabes que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, loco. ¿Viste? Si es un lema de vida, weón. Oligofante, ya. Hoy está bueno el nombre de la banda. Oligofante. Agrala eso, po. Un nombre, no una persona. Me gustó el nombre. ¿Quiénes forman la banda Oligofante? Primero, de Santiago, ¿no? Nuestro compadre Álvaro Guajardo, compadre, en voz, guitarra y bajo. Javier Aguirre en percusión acústica y eléctrica. Franco Salinas en bajo, voz, teclados y guitarra. Power Trio, ¿eh? Oye, pero entre los tres. Oye, Power Trio y todo. Van a hacer rock fusión de lo progresivo al jazz, música electrónica, un ritmo latino, maestro. Entre los tres suman 20 con todo lo que van a, todo lo que van a ejecutar. O sea, es que estoy medio, vamos a escuchar al tiro Oligofante, que nos van a presentar los muchachos de Santiago Oligofante. Su tema llamado Castores y Mantarrayas. Thank you. extraña. Electrificó el cerebro de mi castor. Lo tomó por sorpresa, lo mordió, se lo comió, lo hizo suyo, lo hizo suyo, lo hizo suyo. Mi castor no lo olvidó. Fuimos al infinito y más allá con la música de Oligofante. Está re bueno, compadre. ¿Alcanza a ser instrumental o no? Porque al último había unos mensajes maestros. Está raro eso. Aquí arrancaron tres. Claro. Oye, muy bien los muchachos de Oligofante de Santiago, ¿no? Ahí estaba la explicación. Rock fusión de lo progresivo al jazz, música electrónica, latina, todo. Ahí escuchamos todo en ese Castores y Mantarrayas. De lujo. Oye, un saludo para... ¿Quién era Olifant? Era Álvaro, compadre, Javier y Franco. La banda Olifant. Oye, pero tenía de todos los matices, maestro. Faltó el... Faltó la cumbia nomás. Oye, no, muy bien, muchachos de Oligofante. Para mayor información, el contacto es en el myspace.com/Oligofante. Tal como suena. Sin H. Oligofante. Tal como suena sin H. Es que Oligofante podría haber sido con H. ¿Y cómo sonaría? Oligofante. Joligofante. Oligofante. ¿Ya? ¡Qué idiota! Oye, muy bien, agradecemos por cierto a los muchachos de Oligofante que enviaron su correo a radioespacio@hotmail.com y fueron parte de la de las bandas emergentes aquí en la radio urbana. Oye, bastante desordenado el programa hoy día, tengo que decirlo, ¿eh? Oye, hace calor aquí, compadre. ¿Qué pasa con el aire? ¿El aire? ¿El acondicionado? No sé qué onda. Haría... Sube el aire. Habría que sacar una... Habría que ir a comprar un aire. Habría que hacer un hoyito en el techo nomás, po. Porque estamos en el underground, compadre, aquí. ¿Qué? No hay aire acondicionado aquí. ¿Eh? Nada. Hay nada. Hay dos locos. Imbéciles nomás esperando el cable. Y mucha buena música. Es lo único. Es lo único bueno que hay. Sí. Te podría hacer un... Podríamos hacer un programa instrumental. Mira, estaría bueno. Ya. Bueno, la talla, ya. Oye, por cierto, saludamos. Agradecimos ya a Oligofante. Oligofante, muchas gracias por enviar su material. Muy bueno su material. No ves que este tarado que está aquí. Oye, yo no he dicho nada, loco. No, pues ese es el problema, nunca decís nada. Siempre te la dais las manos. Ah, ¿qué pasa? No, si está cuando con lo mismo. Te voy a llamar a. A Ticho, ¿eh? No, Ticho media, Ticho media. Ya. Bueno, lo que yo quería decir era que queríamos saludar, por cierto, a todas las radios que nos programan fuera, radios y páginas que nos programan fuera de nuestro país. Mira, por ejemplo, poderato.com en México, compadre. Archivo.org, eso es en España. CLCA Radionet, eso es por allá por Toronto, Canadá. ¿Y dónde los pueden escuchar? Nos escuchan a través de transmiteme.com/CLCA. Y Radio Express. Ellos están en Buenos Aires, Argentina. Y nos escuchan a través de radioexpress.es.tl. Perfecto, de esa manera toda esta buena música se reparte por el mundo. Todo el rock and roll under. Claro, ¿qué es lo que nos interesa? Es el propósito de todo esto. Más allá que nosotros seamos unos tarados que, que lo pasamos de lujo. Pero esa es la gran motivación de todo esto. No es venir a pasarlo de lujo acá. No, no, no, no vaya a pensar. Y venir a chupar, compadre. No vaya a pensar eso. No, no. Oye, por no favor. Se le pase por la cabeza. No, ya. Oye, mira, ¿sabes que dentro de los cambios que hicimos en nuestro formato radial, ¿se acuerda usted? Es la radio tuning. La radio tuning. O la radio enchulada. Imbécil, por favor. Oye, cambiamos una sección. ¿Te acuerdas tú del antiguo punto solo nacional? La verdad es que me acuerdo bastante. Como si hubiera sido la semana pasada. Claro. Como si todavía estuviera. Claro. Ya, perfecto. Bueno, lo hemos cambiado. Porque hemos querido hacer notar más esto. Hacer énfasis. Énfasis. Porque desde ahora se va a llamar El Destacado Nacional. Porque en definitiva eso es. Nosotros destacamos a una banda nacional que ha dejado un legado en la música. Que por lo demás sigue siendo de aquí en adelante solamente artista nacional. Por supuesto. Eso sigue, eso va. Claro. Eso no me cambia, ¿eh? Entonces, llegamos al destacado nacional. ¿Ve qué lindo? Ahí está. Bueno, el destacado nacional de esta semana, amigo mío, ¿quién es? Porque dijimos que teníamos que traer músicos que hayan dejado un legado en la música nacional. ¿Quién es más? ¿Quién es más que ellos, compadre? Ellos son los señores de Los Jaivas. Ah, perfecto. Totalmente merecido entonces destacarlo esta semana. ¿Qué mejor manera de partir el cambio en el formato convertido ahora en el destacado nacional que los destacadísimos de Los Jaivas, de su álbum Hijos de la Tierra? Esto por allá por el año 1995, compadre, nos dejan la canción que lleva el mismo nombre del disco. Ah, Hijos de la Tierra. el destacado nacional de esta semana, Los Jaivas. Los Jaivas, compadre. Abriendo esta nueva propuesta. Bueno, después saco más. Como que me fui. No, por favor. Ya. El destacado nacional. Del álbum Hijos de la Tierra, 1995, el tema que le da nombre a la placa. Este nuevo formato que sigue consagrando a nuestros artistas nacionales. Claro. Y amigo mío, de esta manera hemos llegado al final del destacado nacional. ¡Qué buena! Final falso. ¡Falso! ¡Oye, qué idiota! ¡Eso! Ya. Hagamos una sonrisa en nuestro auditorio. Y ese fuiste vos. Más encima se me ocurrió y dije, la voy a romper con esa onda. Esto va a durar un tiempo después. Aquí marca la Radio Furia Nacional, compadre. Perfecto. No la marcó. No la marcó nada. Es que nadie la entendió, maestro. Yo tampoco. O sea, yo no entendí cómo lo hicimos. Invitamos a nuestros auditores a que vayan atrás y busquen, porque eso es una joya, weón. A ver, ¿qué capítulo será eso? Me pillaste ahí, Este es el 36, compadre. ¿33? Esa batalla también fue maravillosa. Esa fue tuya, de lujo. Todavía me río cuando me acuerdo. Está bien, ¿eh? Ahora estamos sacando los trapitos. Te diría... No, cuidado, ya. A ver, ya. Nuevamente, amigo, seguimos avanzando por la ruta de las bandas nuevas. Aquí se va a notar las bandas under. Aquí se va a notar el cambio. Porque llegamos a una cuarta. Sí, es una cuarta entrega. ¡Bandas emergentes! Cuarta banda emergente en Radio Espacio. ¿Disparas tú? Tuviste ochentero. Ya, dale. La cuarta entrega de las bandas emergentes sigue con la banda Inexorables. Ellos son de Rancagua. De Rancagua City, compadre, y nos entregan un rock alternativo. Pero muy bien. ¿Quiénes son la banda Inexorables? Emanuel en guitarra y voz, Isaías en batería y Benjamín en bajo, compadre. Perfecto, esta banda de rock alternativo proveniente de Rancagua. Vamos de inmediato a ver qué nos dejan. ¿Qué le dejan en definitiva a toda nuestra audiencia? Hay que decir, las bandas no nos dejan las cosas nosotros. Es para ellos. Es para todos ustedes, así que ponga mucha oreja a la banda Inexorables de Rancagua, que nos va a interpretar el tema. Oye, el tema es como todo lo que pasa aquí. El tema llamado Es lo que hay. Yeah. Inexorables de Rancagua, señor. Este le duele aplaudir, pero buena la banda, sí. Loco, lo amerita, compadre. Este rock alternativo pero de igual, Rancagua. A cargo de Inexorables. Con el tema, como me dijo producción cuando pedí un co-animador. Es lo que hay, viejo. Nótese que marcó el co-animador. El co-animador. Nótese. Está bien. Ya, ver. Espérate nomás. Tres dos programas. Ya. Bueno, saludos, por cierto, a Emanuel, Isaías y Benjamín, que son los que dan vida a Inexorable. De Rancagua, compadre, de rock alternativo, del que saben. Bueno, bueno, sí. Paraguay, medio de cualquier contacto. Como que me tuví ahí. Para ya. Ya. Para mayor información, amigo mío. Una vez más, el myspace.com/inexorables. La salvedad del día de hoy. La salvedad es que es el myspace.com/inexorables. Con X. Inexorables con X. Y con B larga, ¿no? Y con I. Y latina. Puede ser. ¿Qué? Puede ser. Una Ivo, güey. Una I no latina. Una I europea. Mal. Ya. Bueno, es lo que hay. Así como se llama el tema. Oye, muy bueno, muchas gracias a los muchachos de Inexorables que enviaron su correo a radioespacio@hotmail.com y fueron la cuarta banda invitada al programa 36 de la Radio Urbana. No habíamos comentado, bueno, ya dijiste tú que ellos enviaron su trabajo a esa dirección de correo electrónico, pero ¿qué fue lo que enviaron exactamente? Bueno, ellos nos enviaron su ciudad de origen, el estilo de música que hacen, los integrantes, el sitio en internet donde los pueden ubicar, una fotografía para la página de la radio y para el Facebook, por cierto, y su tema en formato MP3. MP3. Y con eso son parte de las bandas emergentes de la radio urbana Radio Espacio. Y de hecho que abrieron el nuevo formato de un cuarteto de bandas, compadre. Claro, porque bueno, hemos hecho estos cambios para poder tener mayor rock nacional under en nuestra parrilla musical. Oye, hablando de buen rock and roll nacional, seguimos con la tandita, ¿no? Seguimos con la tandita. Porque en Chile, en el año 1997, apareció un disco de una banda que se llama Gondwana, compadre. Gondwana. Buen reggae nacional, papá. ¿Usted sabe lo que significa Gondwana? ¿Qué es lo que es Gondwana? Era la mitad del mundo, si no me equivoco. Alguna vez leí por ahí. Mira, tengo que buscar cómo se llama la otra mitad. Gondwana es, por lo que yo entiendo, Gondwana es el nombre que da a la separación. ¿Ya? En este caso, que lo que unía a África con América, esa separación es el Gondwana. Sí, por lo que yo entiendo. Mira, vamos a chequearlo de inmediato en el MySpace. Ah, el cachado todo, para todos los mandamos MySpace. Oye, la banda Gondwana, de su disco del mismo nombre, le traen un temazo, compadre, que se llama Sentimiento Original. Espiritual. Ahora soy que es verdad. Tú sabes, tú sabes, tú sabes muy bien. Vienes conmigo, yo resistiré a meditar sobre música y pensar en Dios. Tu piel morena me da inspiración. Música reggae que puedes cantar, música reggae que puedes bailar, música reggae que te hace pensar que tú sabes que es verdad. Hey, so not your dread of it, I tell them say flow. Hey, so let it flow. Yes, me feel nice from head down to toe. I want a for the money and two for the show. I treat to get already, therefore on the go. Tu sabes que es verdad. Ay, yo, me say that I'm yo, yo. Tu sabes, tu sabes, tu sabes. Come and ring for me, so that I'm on, so uh-oh. Tu sabes que es verdad. Well, well, well. Gondwana, eso era música de alabanza, compadre. Sentimiento original del álbum Gondwana, 1997. Estaba escuchando esta onda y me acordaba una anécdota que me contó usted, jovencito. La voy a tirar al aire, no le pido ni permiso a usted. A ver, ten cuidado con lo que vaya a decir. No. Que la otra vez te preguntaron, oye, ¿qué música escucháis tú? Y yo le dije, yo escucho reggae. ¿Y el loco qué te dijo? No, dije, no, compadre, oye, ¿qué música escuchas? No, compadre, yo escucho reggae. No, yo soy reguecero. Dijo, ¿ah, escuché el reggaetón? ¡Cuec! ¡Notable! ¡Muy, muy re bueno! Esa es una talla, un loco, está bien. Está bien. Ah, pregunta a mí, pues, si me pareció bien, pues. ¿Ah? Pregunta a mí si me pareció bien ese día, pues. ¿Te pareció maravilloso? Claro, le dije, claro, compadre, yo ahí... Yo. Hasta el suelo, perdiendo, papá. Saludaba a tu compadre. No, está escuchando el programa y terrible embroncado. Vean, terrible longe también. Oye, pégate la cacha, como reggaetón. Reggae cero, compadre, reggae cero. Tú le das al reggae dancehall. Al reggae dancehall, compadre. También harta música de Panamá. Harta plena. Ah, estás pasando las datas aquí. No, pero. Oye, en cualquier momento. Va a haber un programa especial del Jonah en otra radio, ya que este jovencito que está aquí... Es medio cabrón. No, es medio rockera. Es rockera. Ay, Dios. Ya. Oye, bueno, nosotros siempre en nuestro afán de promocionar a las bandas emergentes, que son lo que mueve la radio urbana, tenemos también la sección de el panfleto acústico. Porque el rock por pocas lucas... Pero cachaste, ¿no? Acústico. Soy una máquina, compadre. Una máquina. ¿Eh? Sí, por eso andáis así. Te veo super máquina. A ver, voy a aplaudir. Es que si hubierais visto. Ya. Ya. Panfleto acústico. Esto. Muy desordenado hoy día, hay que decirlo. La maquinilla se enciende. ¿Cuándo? ¡Ya, Buccionini! No, es que trillan, las unicornas todos andan con la... ¡Ahora todos andan diciendo de Yoninis! No, diciendo de Yoninis. ¡Doctor! ¡Cállate! Te estoy diciendo que todos andan en el programa, andan con la misma tallita. ¿No? Ah, disculpe, don Jonah. Todo partió aquí, compadre. Disculpe, don Jonah. Que no se haya repetido. Ya. Ahora me podéis dar el panfleto acústico, ¿no? La gente está esperando, quiere Rosco por pocas lucas, quiere tener la agenda llena de música buena, música under, de la que se programa aquí en Radio Espacio. ¿Sí? Yeah. Me quedé sin aire. Esto parte el día miércoles 28 de octubre, Fren. Este miércoles. A las 22 horas en... Mira, vamos a escuchar a Galeta, el lanzamiento de su primer disco, De Luz a Sombra. Bien. Ajá. Banda Emergente Nacional va por su primer trabajo. Qué buena onda cuando las bandas llegan al primer disco. Me imagino eso. Lo que se debe sentir en ese momento. Esto en Ópera Catedral, José Miguel de la Barra, esquina Merced. Tenemos un precio. Lanzamiento de disco, mínimo unas 3 luquitas. Estáis súper equivocado. ¿2 luquitas? Estáis súper equivocado. 1.000. Compadre, ni siquiera 1.000. No. Esto es entrada liberada, compadre. No, maestro. Ya. Tomando nota, señores. Miércoles 28 de octubre, 22 horas. La banda Galeta lanza su primer disco, De Luz a Sombra, Ópera Catedral, José Miguel de la Barra, esquina Merced, compadre. Perfecto. Al gratín. Perfecto. Día jueves 29, yo le invito a las 22 horas a escuchar a la banda Remolinos. Remolinos. FXTX. A ver, ¿cómo era eso? FXTX. Yeah. Y Jekyll. La banda Jekyll, que nos acompañó hoy aquí en Bandas Emergentes. Van a estar tocando. Si le gustó el tema que interpretó Jekyll, que era Dime lo que pasó, y tantos otros éxitos que posee la banda Jekyll, los puede ir a disfrutar ahí en el Bar Óxido, en Purísima 282. Solo por 2 luquitas, maestro. Y va a disfrutar de la música de Remolinos, FXTX y de la notable banda Jekyll. Seguimos el día 29 de octubre a las 22 horas en el evento llamado Hard Rock and Blues. Hard Rock and Blues. Oye, ¿sabes quién va a estar ese día? La banda Friction, La Blusa, Matusalem y Gabo Blues. Matusalem y Gabo Blues. ¿Te acuerdas de ellos dos? Pero por supuesto, han estado los dos aquí en Bandas Emergentes sonando, entregando buen rock. Esto en el Club A Suite, en Fanor Velasco, número 40, Metro Los Héroes. Ah, perfecto. Oye, ¿y más o menos dónde esto? Está ahí entre Los Héroes y Moneda, un metro, por ahí por tu Gabriel Jiménez. Ahí está Fanor Velasco. Oye, entonces, por eso se llama Hard Rock and Blues, porque yo me acuerdo que Matusalem hacía muy notable Hard Rock. Y Gabo Blues. Oh, muy notable blues. Ah, esto va a estar muy bueno. A ver, repítamelo por favor. Jueves 29 de octubre, 22 horas. Hard Rock and Blues. Va a estar Friction, La Blusa, Matusalem y Gabo Blues en el Club A Suite. Está en Fanor Velasco, número 40, Metro Los Héroes. ¿Sabes tú por cuánto? ¿Cuánto? Solo por 2 luques. 2.000 pesitos. Voy a disfrutar de estas 4 bandas. Oye, pero. Pero, tú te puedes anotar en una listita, compadre, en la dirección Santiago Metal, Santiago abreviado, STGO Metal, santiagometal@hotmail.com. ¿Y sabéis por cuánto vas a disfrutar a todas estas bandas? ¿Por cuánto? Por, si estaba barato. 1.000. ¿Y te queda 1.000? A solo 1.000. ¡A Luca! Y disfrutas de Friction, La Blusa, Matusalem y Gabo Blues, compadre, el jueves 21 de octubre a las 22 horas. Oye, en el Club A Suite. Eso es el jueves. Mira, bueno, muy bien. Yo te invito para el día viernes 30 a las 21 horas. Pero invito a todos los amigos de Valparaíso, al puerto principal. Claro, porque se va a estar presentando la banda C-Rock, Priapo, y unos conocidos de la casa también, la banda Ello. La banda Ello también. También. De manera frecuente presente en el panfleto acústico. Y estuvieron sonando también aquí en Banda Emergente. Notable. C-Rock, Priapo y Ello. Esto en el Delirium Bar, que también tiene harto movimiento de música. Muy bueno ahí. En Salvador Donoso, 1480. Está ahí a pasos de la Plaza Victoria. No se pierda. Salvador Donoso, 1480. cerquita de la plaza. Y mire, maestro, ¿sabe cuánto está la entrada? Caro, debe ser carito, carito. $1,000 con chela incluida, una cervecita. Me estáis torteando. Y 1,500 con un trago si no te querís chela. Si tienes un paladar exquisito. 1,500. ¿Cómo está? De lujo. Y más encima le cuento que las mujeres entran gratis hasta las 12, maestro. ¿Qué? No. Hola. Venga para acá. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Si no le va a pasarle nada. No, hijita, si no le va a pasarle nada, no le cuenta nada. Oye, ya. Oye, no, porque va a estar presentado este viernes Rock Briapo y ello en Delirium Bar Salvador Donoso, 1480, $1,000 con cerveza, 1,500 con un trago. Adicción. Oye, padre, cuidado, mujeres mira, gratis hasta las 12. Ojo que puede andar. Si alguien le dice, hola, ¿cómo te llamas? Ahí va a terminar con el otro hombre o para la escoba, compadre. Ya, dale, sigue dando mejor. Oye, buena música, maestro. Seguimos el viernes 30, compadre. Esta vez a las 22 horas vamos a escuchar a la banda Alter Latina. Ya. Y Sinfonía de Jote, compadre. Sinfonía de Jote, maestro. Oye, los hace chicos tiempo que no nombramos Sinfonía de Jote. Claro, los notables chicos que estuvimos entrevistando ahí en su sala de ensayo. También hay una sencilla ahí de fotos que pueden ver en la página. Correcto. También lo pueden ver en el Face. Correcto. Así que para que vaya a disfrutar de la música, la notable música de Sinfonía de Jote. Oye, ¿y qué me dices tú de Alter Latina? Perfecto. Oye, ¿dónde es esto? El jueves 30 de octubre a las 22 horas en Raíces Bar. Esto es en Cueto 816, esquina San Pablo. Perfecto. ¿Por cuánto? Por 1,500. 1,500 pesos. 1,500 piriquines para escuchar Alter Latina y los grandes de Sinfonía de Jote, compadre, el viernes 30 a las 22 horas. No se lo pueda. Recuérdalo. No se lo pueda. No se lo puede perder. No se perder. Lo puede perdérselo. No se lo puede perdérselo. Raíces Bar, Cueto 816, esquina San Pablo. Oye, perfecto. Y para cerrar la semana, el día sábado 31 de octubre, a las 23 horas, vaya disfrazado si quiere. Ese día los disfraces, ¿no? Porque va a estar. Oye, ¿qué te disfrazas ese día? Los Caníbales Surf Combo. Caníbales Surf Combo. Sí. Surfing Caramba. Ah. Y Tíos Bizarros. Memorice esto. Ojo. Tíos Bizarros. Ojo con ese nombre. Sí. Los Caníbales Surf Combo. Surfing Caramba. Y Tíos Bizarros. Ahí en el Club Mist. En Suecia. 0152. Solo por 2,000 pesos. 2,000. Los Caníbales Surf Combo. Surfing Caramba. Y Tíos Bizarros. El sábado 31 de octubre. A las 23 horas. Qué manera de llenar la agenda con música a nuestros auditores, maestro. Oye, mencionaste el tema de los disfraces. Vaya a celebrar Halloween, ¿no? Tengo que trabajar, maestro. ¿O voy a celebrar Halloween? Halloween. ¿O Dance Halloween? Ya. Oye, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿Te disfrazas de curado? Ya, perfecto. Oye, Eso está ahí. La planeé toda la semana, loco, y ni pescaste, weón. La tenía más pauteada. Ni me cueste, weón. Luego me creí toda la semana gustando esa. Puta que eres un maldito, weón. Se lo apoyo con el colega este, weón. Chuta, a ver cómo era la talla. Era la única weón que tenía preparada hoy día. Cobra la talla, ya. No, ya era. Dale. No, ya era. Dale. No, no. Ya, tira la suerte. ¿Cómo han sido de buena las tallas? Que ni caché. Perfecto. Oye, bueno, de esta manera estamos llegando al final. Oye, se pasó volando este programa, compadre. Edición 36 de la Radio Urbana. Pero volveremos la próxima semana con más bandas emergentes, con más música, con Andrea Tesa. Con más música. Y con Sábado Taquilla. Número uno. Perfecto. Ahí se nos cayó el carnet brígido. Que yo, las cosas que usted me cuenta de cuando era Lolo. Yo soy un Lolo, compadre. Estoy ahí. Estoy medio lesionado. Recuerdo, yo de aquí, ladies, voy al doc a que me repare el hombrito para seguir la tandita. Perfecto. Ya. Bueno, a esta hora de tener el doc, veo raro tu doc. La doc. ¿Cómo que a esta hora? A esta hora, pues, yo te digo. ¿Qué hora será? La bueno. Gente de live stream lo sabe que está escuchando en vivo. Van a comentar de inmediato ahí en el chat. Chilorita. Ven a la hora. Ya. Subo ahí al doc. Ya, claro. Oye, queremos recordar a nuestros auditores que nos envíen su correo a radioespacio@hotmail.com. También que nos contacten a través de la plataforma Facebook, donde nos encuentran en Facebook como Radio Espacio. ¿Qué le pasa a este hombre? Y también en twitter.com. Twitter.com/radioespaciopod. Oye, ahí todas las sugerencias, reclamos, pedidos, teléfono, mail, messenger, todo ahí. Todo por ahí, canalizamos todas las vías que tiene para comunicarse con la radio urbana. Haga sus pedidos, opine, quéjese, coméntelo. Pida el programa del Jonah. Pida el viera. Viera. De eso va a llegar caleta. Claro. Y nos vamos a despedir como siempre con música. Los vamos a esperar la próxima semana, amigos, con la edición número 37. Y acuérdense, ojo, que muy próximo, no la próxima edición, pero viene música en vivo nuevamente aquí en el living de Radio Espacio, en el pequeño living. Desde el underground de Santiago de Chile, compadre, se lanzó la señal pirata una vez más. El Jonah comienza a despedirse, enviando toda la energía, compadre, todo el amor al mundo. Cuídense y respétense, compadre. Mauro, una semana más, agradecido. Te cuidas también, hermano. Sí, yo toda la vida me cuido. A mí me cuidan. ¡Ah! Está bien. Oye, muchas gracias, señor auditores, por aguantarnos en su reproductor, en su MP3, en su trabajo, en su casa, donde quiera que nos esté escuchando. De verdad, un abrazo gigante para todos ustedes y nos encontramos la próxima semana. ¿Con qué nos despedimos, amigo mío? Oye, nos vamos con estos cabros de 2X, compadre, de su álbum Pateando Cráneos de ahí del 2000. Un temazo brígido, compadre, arriba a romper la calma. De esta manera, entonces, nos despedimos hasta la próxima semana. Yo parto al Doc, cuídense, ¿eh? Diciendo chau, chau, chau. Siempre sigue latente en el lamento de la gente que se traspasa por mis venas y no pasa, no vale la pena que se acumula en mi cabeza, que se me queda y no.